sé lo que le pasa a mi pobre Carolina, que pasa todas las noches de guardia por las esquinas. Carolina es muy celosa, no quiere que me enamore. Yo le digo a Carolina que ella a mí no me compone. Yo no sé lo que le pasa a mi pobre Carolina. Ay, que a mí la muñequita no me dé tan solito. A mi pobre Carolina. Ay, que yo no sé lo que le pasa a mi pobre Carolina. Ay, que ya lo veo, que ya lo bajo. A mi pobre Carolina. Ay, que yo no sé lo que le pasa. Rafael, fíjate por dónde va, por la esquina, La tengo vista, Rafita. Y va con Don Seis de Laje. Arriba, compa Fernando, ósela. No sé lo que le pasa a mi pobre Carolina, que pasa todas las noches de guardia por las esquinas. Carolina es muy celosa, no quiere que yo enamore. Yo le digo a Carolina que ella a mí no me compone. Carolina, ¿qué le pasa a mi pobre Carolina? Ay, qué caro, ¿qué te pasa?